cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso tendiente a desalojo en todo el país en estos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Ocho de la mañana. Estoy arrancando. 8:17. Sean todos, todas, todes bienvenidos a este programa que es un enorme placer, nos enorgullece enormemente estar aquí en Radio Nacional Bariloche. Estamos, pero mira, estas caras de felicidad que estoy viendo acá, esto es nunca visto, ¿eh? Nunca en una reunión nuestra, nunca estas caritas, ¿eh? Bueno, acá estamos arrancando este ciclo, nuevo ciclo de 33 de mano. Recargado, me dijeron a mí, renovadísimo. Estamos, pero acá, ya, arrancando este nuevo programón con un equipazo que nos vamos a presentar. Bueno, tengo el honor de abrir esta propuesta. Luciana Avilés es mi nombre. Aquí lo tengo a mi querido compañero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Fabián Acosta? Hay que presentarse como en la escuela. Cada uno va a decir su nombre. Me paro entonces. No me paro porque estoy recién operado. Me quedo sentadito acá cómodo para decir Fabián Acosta, mi nombre. Y 8 de la mañana no es seguro porque yo no estaría acá sentado a las 8 de la mañana de ninguna manera. Pero muy bien, felices de volver a Radio Nacional después de tanto tiempo. Recordemos que el año pasado estuvimos vía internet porque salíamos en FM Los Coihues y los 4 años previos no se supo qué pasó con nuestro convenio, así que no estuvimos tampoco. Así que estamos volviendo recién hoy aquí a Radio Nacional, una verdadera alegría, programa número 267. Caramba, bueno, ves que acá lo tenemos al señor Historia, que él es histórico acá en los programas y por eso decíamos, hay incorporaciones, este año hay incorporaciones. Quien les habla es una, pero bueno, acá tenemos a la reliquia del programa. Entonces, ¿podríamos decirlo, Fabián? Yo soy Fabián el Vetusto, me dicen. Bueno. He quedado, la compañera Mariela, que era quien hacía el aire hasta las 7 temporadas previas a esta. Nada más y nada menos. Ha pasado a la producción directamente y tenemos aquí en los controles a Julia Viajoli. La histórica. La histórica también. Le mandamos un abrazo enorme a nuestra productora, entonces, Mari, que está ahí del otro lado, que nos está escuchando. Y, bueno, tenemos más incorporaciones, señoras y señores. Primero que todo, un aplauso por volver a este equipo. La verdad que sí. Por volver, y tenemos ahí a todo el resto del equipo que nos está bancando, que está ahí también del otro lado, así que abrazo a cada uno y a cada una que hace este colectivo al margen. Tenemos muchas audiencias que ya las vamos a pasar a saludar también, pero bueno, seguimos presentando al equipo las incorporaciones de este año. ¿Puedo meterme un por minuto favor. Más? Pues no quiero que se preste a malos entendidos. Sí. Yo dije los controles porque es la que en realidad coordina todo esto. Exacto. Que está pasando al aire. Así que le mandamos un abrazo grande. Ya está pálida, desde las 4 de la tarde ya está pálida, recuperando. Hubo mucha ansiedad, ¿no? En torno a esto que está pasando. Bueno, ya nos vamos a meter en detalles. Ahora pasamos a presentar a nuestros columnistas estrellas, a quienes nos van a estar acompañando también aquí en Radio Nacional Bariloche, 95.5 AM590. Estamos saliendo por dos frecuencias, nada más y nada menos. Así que pasamos a saludarla a ella. Violeta Moraga, ¿cómo le va? Bienvenida a este viernes 22 de abril, 18:21. Muy bien la hora, Lu. Bueno, una alegría estar acá después de todo este tiempo trabajando para que esto sea posible, con mucha gente que no está acá dando la voz, pero que hace esto, que esto nazca hoy de esta nueva manera. Y bueno, acá compartiendo el aire con ustedes, voy a estar especialmente a cargo de lo que tiene que ver con cultura, con espectáculos, con la agenda de la ciudad, pero por supuesto metiendo bocado en todos los lugares donde se pueda y compartiendo el programa con ustedes. Qué placer, porque tenemos esto, columnas. Este año venimos con columnas, temas interesantísimos. Así que nada, la propuesta es que se queden hasta las 8, vamos a estar acá con todos y todas ustedes. Y bueno, y ahora lo presentamos a él. Bueno, ahí está mirando. Yo entré en calor, no sé. Ahí está mirando, ¿viste? Él está mirando expectante, dice, ¿cuándo me toca? Le toca, ¿o no? Quedé para lo último. Usted mandaba la hora y pensaba que ya quedaba para el bloque especial, pero no, preséntelo. ¿Lo presento? Bueno, lo presentamos al queridísimo Pablo Bassi. Aplausos, señoras y señores. Muchas gracias. Aplausos, bombos y platillos también. Quiero que sepan que estoy muy nervioso. Cállate, vas. Estoy muy nervioso y muy complacido aparte, ¿no? De estar con ustedes dos, tres columnas de la radiofonía bariluchense. Ay. Bueno, sí, somos un gran equipo, ¿no, Fabi? Sí, igualmente los nervios a los 40, 50 años se pasan de hacer el micrófono, ¿no? Sí. Es cuestión de andar un poco, decís vos. Claro, sí. Más o menos. Bueno, vamos a andar por muchos lugares, vamos a decirle a nuestras audiencias que nos pueden, y saludamos a nuestras audiencias también, que hacen que esto también sea posible, que se pueden comunicar con nosotros también, decíamos hasta las 8, vamos con este 33 de mano. ¿Y qué hacen, Fabi? ¿Cómo hacen? Y dijimos, todas esas cosas. Dijimos que somos el programa del colectivo de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. No sé si tal? Lo dijimos eso. ¿Qué tal? Hemos cambiado, ahora somos cooperativa, así que está buenísimo también destacar esto. Después de tantos trámites y tanto laburo, somos una cooperativa de comunicación. Y el teléfono yo tendría que encontrarlo. En realidad lo que estoy haciendo tiempo verdaderamente para decir el teléfono. Yo me lo sé, así que acá es así, ¿viste? La cooperativa es así, te va ayudando, ¿viste? Es así, esto es espíritu cooperativo. Bueno, 2944-625040. 2944-625040, esa es la forma de comunicarse con este hermoso equipo, que nos encanta el intercambio, nos encanta el ida y vuelta, y hoy tenemos consigna, así de entradita nomás, tenemos consigna porque vamos a estar hablando y profundizando sobre este tema, pero metete vos, Fabi, en esta. La consigna tiene que ver con uno de los temas que vamos a estar tratando aquí en el 33 de mano del día de hoy, y que específicamente es porque el INAMO, el Instituto Nacional de la Música, está alargando, ya alargado en realidad, pero está en el proceso de repartija de un álbum de figurita con los músicos, las músicas, les músiques, ¿sí?, de todo el país y de las 11 vertientes musicales que actualmente, según ellos definieron, prueban y nutren a la música argentina. Así que la consigna tiene que ver específicamente con eso, con algo que tiene que ver con figuritas, y saber cuál es la figurita que vos decís que no puede faltar en este álbum. Ya hay amigos que se han estado conectando y que han contado alguna de las figuritas. A ver, así que después. Qué difícil igual, ¿eh? Está difícil, sí, la consigna, porque ¿qué figurita no puede faltar no puede en este faltar, álbum? Sí. Y después vamos a escuchar la nota a Diego Boris, que es el expresidente del instituto hasta hace un par de horas, que hay una figurita que es como, en todo álbum tiene que haber una figurita difícil, si no, no es un álbum de figuritas. Total. Bueno, hay una figurita difícil que por ahí podemos agregar a la consigna eso. ¿Qué figurita no puede faltar? Y también, ¿cuál sería de estas 11 vertientes musicales la figurita difícil? ¿Ustedes ya tienen? Acá, pregunto acá. ¿Ustedes ya tienen su figurita que no puede faltar? Yo estoy con dos y no puedo faltar. Dejala ahí. Tener ahí. Guardala, retenela. La retengo. ¿Bassi? Pablo Bassi. ¿Tiene una? Sí. Yo ¿usted? Un tema. Ese mujer de las cuatro décadas. No es. No. Acá cortamos. Ahí la vertiente. Nos fuimos. Cerrame. Tachame que nos vamos. No. Bueno, paren. Entonces, nos organizamos y hacemos esto. 2944-625040. Esa es la forma de participar en este hermoso programa que va hasta las 8. Vamos a agradecer también porque esto se está pasando por FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica, eso es acá. Y también en la región tenemos muchas otras radios para donde se está pasando también el programa, ¿verdad? Que son aquellas radios que integran la red Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos, algunas de las que nombraste, Lu, y otras que están a lo largo de la semana retomando este programa. Tenemos la gente de FM Fogón del Hoyo, ahora apenas terminen de montar el nuevo estudio van a estar con este programa. FM Alas, FM Pocabullo, La Petú Mogueleín y algunos otros compañeros que toman este 33 de mano. La Riera de Chosmalal, que me había olvidado. Y saludamos a todos aquellos que hacen radio comunitaria en la Patagonia. Exacto. Tenemos redes sociales también. Las tiramos. ¿Viste? Tiramos todo esto que es la forma de comunicación. Así como rapidín. De entradita. Nos pueden seguir como Colectivo Al Margen. Ahí estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Tenemos nuestra página web también para que nos puedan leer, para que nos sigan por ahí. Porque tenemos de todo. Mira, somos completitas y estamos acá más recargados y recargadas que nunca. Va, si usted me decía algo, quería decir algo ahí. No, nos habíamos olvidado de La Negra, de Bolsón y de Sudaca, de Trelew. Bien. Ahí estamos. Completísimo. Cooperativo esto. Cooperativo. Perfecto. Estamos. Arrancamos. Nos vamos. ¿A dónde? 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Diferentes temáticas que vamos a estar tratando a lo largo del programa, pero así como al comienzo, hacer un breve repaso por aquellas temáticas que han ocupado el espectro periodístico de esta semana. No, estuvo picante. Hay que decir que la semana estuvo picante, pasaron un montón de cosas en nuestra provincia. Bueno, a ver, ¿qué tenés para contarnos, Basi? A ver, tiranos ahí un algo. Un montón de cosas. Uno, me parece que el tema de la semana que estuvo en todos lados fue este escenario de batalla en el Consejo de la Magistratura, sí, en el que de algún modo confronta la Corte Suprema de Justicia con Horacio Rosati, su presidente, y el Frente de Todos, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, en lo que es la disputa por el control de este órgano que designe y remueve jueces. Hubo también la presentación de un proyecto de ley vinculado con la renta inesperada, es decir, la creación de un tributo similar al de las grandes, al impuesto a las grandes fortunas, que lo que busca es justamente recaudar de manera progresiva, uh-huh, para, bueno, de alguna manera u otra, costear la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más tenemos? Tenemos aumento. ¿De qué? A ver, de todo. Aumento. ¿De qué? Pará. Aumento de. ¿Viste? Aumento y ya temblamos. Sí, es así, sí. Aumento para. No aumenta más nada, más. Vos pensás en las audiencias que están del otro lado, Pablo. Viernes a la tarde. Cuidado, ¿qué? A ver. Aumento de sueldo por única vez. Ah, bueno. Ese es un bono, pero capaz que hay muchos oyentes y oyentas que son monotributistas, que son trabajadores o trabajadoras informales, trabajadoras y trabajadoras de casa particulares que van a obtener un pago por única vez de 18 mil pesos. Pero también tenemos noticias en el ámbito de la provincia. Bueno, eso, a ver. Ahí por un lado tenemos huelga docente, se anunció un paro para el 26 y 27 de abril, esto es la semana que viene, y un paro para el 4 y 5 de mayo por aumento salarial. Está buena la info para organizaciones familiares también, ¿no? Porque sabemos que los paros... Dos semanitas de... Sí, movilizan las familias, entonces también eso, ¿no? Como para ir teniéndolo en cuenta estas fechas para ver de qué manera... Agendemos martes y miércoles. Y esos mismos dos días, martes y miércoles, también va a haber paro de colectivos. Ah, nos quedamos en casa. Todo el país nos quedamos en casa. Sí. Va a haber paro de transporte de corta y mediana distancia. Recordar que aquí en Bariloche, desde el Estado Provincial, se está evaluando llevar el colectivo. Por lo menos la empresa pidió un aumento del boleto de colectivo a... Supera los 100. Guárdenle 100 porque no le alcanza. 132 pesos pidió la empresa y el gobierno lo está evaluando. En este mismo horario, mientras estamos aquí en el programa de Al Margen, la multisectorial por el transporte público de Bariloche está reunida también analizando acciones, invitando a todos los vecinos también a participar de estas movidas. Hoy, por ejemplo, el colectivo 50, que es con el que vine, venía hasta las recontramanijas, así se dice en inglés. Venía así terriblemente y imagínese usted el boleto. Por ahí es una manera, ya que hay pocos colectivos, al aumentar tanto el boleto, de viajar más cómodo para lo que pueda pagar. Claro, a ver, que se te ocurra hacer una combinación para venir. Total. Venido, por favor. Total. Bueno, decías entonces otro de los temas picantes de la semana. Otro tema que también es parte de la agenda de Al Margen es la declaración de la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, que resolvió pedir la liquidación patrimonial de Hidden Lake, que es la empresa de Joseph Lewis, que es la que administra las hectáreas alrededor de Lago Escondido, y esto va a empujar a la justicia a tomar una resolución respecto a, bueno, qué va a hacer con esta empresa, ¿no? Sí. Y después, otro hecho también importante en el ámbito de la provincia es la aprobación de la concesión de 650.000, la cesión sería de 650.000 hectáreas para que una empresa de capitales australianos pueda instalarse en nuestra Patagonia a producir hidrógeno verde. Sí, exacto. Bueno, ha sido bastante polémico este tema, hay varias voces en relación a esto, así que nos metemos en esto. Podíamos licitar sin mandarlo a la legislatura, decidimos enviar también el modelo de pliego para que la legislatura avale. Y además estamos trabajando en los distintos pueblos recibiendo inquietudes. Estamos hablando de un proyecto muy muy grande, de una inversión que se estima en 8.400 millones de dólares, con 40.000 puestos de trabajo indirectos y unos 10.000 puestos de trabajo directos. Estamos hablando de un proyecto de gran envergadura que afectará a la provincia en los próximos años, estamos hablando de 50 años por delante, entonces quisimos que hubiera un debate amplio, extenso. Con 45 legisladores presentes queda abierta la sesión. Se declara de interés público provincial a la iniciativa privada presentada por la firma argentina Fortescue Future Industries, Sociedad Anónima, en el marco de la ley número 3484 para la realización de todas las obras de infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica de fuente renovable, con destino exclusivo a la producción del denominado hidrógeno verde y sus derivados. Autor, Poder Ejecutivo, Única Vuelta. Ha sido una sesión sumamente gratificante. Tuvimos dos proyectos muy, pero muy importantes para la provincia, para la región, para Sierra Grande puntualmente. La creación del ente que va a fiscalizar y a hacer la promoción de la zona franca y también la aprobación del proyecto de iniciativa para generar hidrógeno verde en Punta Colorada. Tenemos que ir dando pasos a la concreción de estas inversiones en nuestra provincia y le dan previsibilidad legal a la parte privada para poder ir estructurando y ejecutando estas inversiones. Una sesión muy pero muy importante para la vida pública de esta provincia. Contentos de haber votado estas dos leyes que van a, sin duda, cambiar la matriz productiva de la provincia. Y por supuesto, una sesión donde pudimos participar de un momento que ojalá sea histórico, deseando lo mejor sobre todo para toda la región atlántica, se va a ver claramente beneficiada. Han sido meses intensos de mucho trabajo y por supuesto un tema que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico del componente nacional. Fue un debate constructivo, productivo, que va a poner a la Argentina y a Río Negro en la senda de la innovación a nivel mundial para generar electricidad, fuentes renovables que alimenten una planta de hidrógeno verde para producir este combustible sustentable, amigable con el medio ambiente y hacia donde el mundo intenta ir en esta lucha contra el cambio climático. Pudimos escuchar tanto a los habitantes y también pudimos escuchar a las comunidades originarias que vinieron a la comisión, a científicos y tecnólogos respecto de la exportación del hidrógeno verde, esperando que lo que vamos a exportar pronto pueda ser utilizado en la Argentina. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado. La consulta preinformada se hará con las comunidades que se vean afectadas y en función de cada proyecto ejecutivo. Este es un proyecto marco que pone las reglas de juego, pero que no afecta a ninguna región en particular. Lo mismo planteó también inquietudes el intendente de Sierra Grande. Garantizamos a partir de la lectura del texto y de las leyes vigentes que la jurisdicción municipal no se ve alterada. ¿Está tan definido el mapa como para ya saber cuántas comunidades mapuche y demás pueden verse involucradas? No tanto, porque estamos en este momento en una etapa de medición de vientos. Hay una inversión ya del orden de los 50 millones de dólares en esta medición. Una vez que encuentre el mejor recorrido para implantar los aerogeneradores, también habrá estudios de impacto ambiental y también habrá un análisis técnico de cada proyecto. Estamos en comunicación entonces con Luis Jacome, director del programa de conservación del cóndor andino. Nos preocupa mucho porque se están cediendo 650.000 hectáreas. Uno dice eso y la gente puede decir, ¿y eso cuánto es? Y bueno, es la mitad de las Islas Malvinas, de la superficie de las Islas Malvinas. La provincia de Río Negro tiene esta área de Somo Oscura, una extensión enorme de recursos naturales, está declarado como patrimonio natural de la provincia. Por lo tanto, tiene un plan de manejo que estipula cómo se maneja el área, qué cuidados hay que hacer, porque esto es un patrimonio natural que se lega a las futuras generaciones. Entrar con una industria, sea cual fuere, es imposible. Por eso se están planteando hoy reformas al plan de manejo del área, lo cual nos preocupa enormemente, porque todo eso pone en riesgo ese patrimonio natural. Y entre las cosas que se piensan montar están los parques eólicos, con lo cual a nosotros la alarma empieza a sonar por todos lados, porque hace 20 años que venimos trabajando con la provincia para reintroducir el cóndor. Estuvo extinto por más de un siglo. Logramos en estos 20 años un esfuerzo internacional y nacional tremendo, que los pájaros vuelvan, los pájaros maduraron, tuvieron sus crías. Si vos ponés parques eólicos en el lugar, literalmente condenás al cóndor a la extinción nuevamente en la costa atlántica. O sea, ¿Luis? Este proyecto con parques eólicos es sinónimo de extinción para el cóndor, ¿no? Nosotros tenemos la comunidad en la meseta de Somo Oscura y vemos con gran preocupación que los legisladores no están informados. Para nosotros es un desastre ecológico, para nosotros es un avasallamiento sobre el pueblo indígena, sobre todo tipo de leyes, las leyes provinciales, las leyes nacionales e internacionales. No se está aplicando la 26.167, que es una ley que debe el Estado otorgarnos la propiedad comunitaria, y se está regalando 625.000 hectáreas a extranjeros. O sea, no nos dan a los argentinos y le están regalando a los extranjeros. Esto es un engaño, juegan con el hambre de la gente, llevan a la gente de la nariz como si fueran animales, arrastrándolos porque ellos no pueden decidir, porque tienen hambre y tienen que alimentar a sus hijos. Nosotros lo entendemos, pero hay formas y formas de proceder en cuanto al crecimiento económico. No destruirlo todo para que después se vayan y no dejen nada. Nosotros creemos que esta legislatura es ilegítima para legislar sobre el pueblo tehuelche mapuche. Ellos no pueden legislar sin preguntarnos. Y eso es lo que estamos reclamando, que nos pregunten y que nos enseñen y que también nos den datos claros. 33 de Mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Agradecemos a los compañeros y compañeras de Radio Encuentro de Viedma que nos cedieron gran parte de los audios que no fueron tomados de la página de Gobernación, que ahí escuchábamos a la gobernadora Arabella Carreras, diferentes legisladores y referentes también de algunos de los pueblos originarios mapuche tehuelche que se estuvieron manifestando en Viedma. Sí, bueno, acá para contarles también a las audiencias, se hizo nota con Orlando Carriqueo, el huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en nuestra provincia. Y bueno, contanos más, Pablito, porque hubo ahí como más cosas, ¿no?, para tener en cuenta. Estas 625.000 hectáreas, que no es un número menor, pero bueno, fueron parte de los reclamos que vienen llevando adelante las comunidades de la zona atlántica, ¿no? Claro, hay una preocupación por parte de las comunidades originarias que viven en la región respecto a dónde se van a instalar los parques eólicos, cuál va a ser el desarrollo de la zona y... principalmente, ellos lo que buscan de alguna manera es estar incluidos dentro de ese proyecto para que se les consulte, para que se les informe y para que en definitiva ellos también puedan dar su visto bueno o no a este proyecto de capitales privados. Hubo, como escuchamos en algunas de las declaraciones de este mix de opiniones, que se iba a llamar supuestamente a una consulta a las comunidades, pero bueno, digamos, esto se va a hacer con la ley ya cerrada, digamos, claro, ¿no? Y justamente la demanda por parte de las comunidades era, bueno, que sean ahora incluidas en esta etapa del proyecto. Y con gente adentro, ¿no? Claro. Esta es otra de las cuestiones, que son 625.000 hectáreas, pero con gente adentro. ¿Qué pasa con esas comunidades? Son 32, si no me equivoco, las comunidades que habitan estos territorios. Bueno, se están violando derechos elementales, decía Carriqueo. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Lo cierto es que también Carriqueo dejaba manifiesto la poca intención de dialogar que hay, ¿no? En este sentido, como se están violando un montón de derecho internacional, más allá de lo que ocurra propiamente en nuestra región, en nuestro territorio. Digo, esto es grave y en estos términos lo planteaban, están pensando también realizar algún tipo de escrache, ¿verdad?, a la empresa. Sí, sumo algo a lo que vos recién decías, no solamente estamos hablando de que el derecho internacional ampara a las comunidades originarias para ser receptivas a este tipo de consultas, sino también la Constitución Nacional. Total. Lo prevé este tipo de consultas de los estados hacia las comunidades. Lo que Orlando Carriqueo decía es que solo recibió el llamado de un legislador de la provincia de Río Negro el día anterior a la votación para saber informalmente qué era lo que opinaban. Bien. Y había una tercera pregunta que ya me olvidé que me estabas haciendo. Sobre futuros escraches. Claro, porque en realidad el Parlamento Mapuche Tehuelche lo que está evaluando es no solamente accionar judicialmente contra esta empresa y contra el Estado, sino también promover algún tipo de acción directa. Bien, cerrar tranqueras, ya pasó. O sea, digo, se vienen haciendo algunas acciones muy puntuales, como esto de cerrar tranqueras ante el avance de algunas empresas mineras en la región sur. Digo, se pueden hacer algunas acciones concretas, seguramente eso lo vamos a saber en los próximos días. Lo que vamos a decir ahora es gracias, y enormes gracias a nuestros socios, socias, socies que están del otro lado, están a full, están mandando mensajes, me encanta, nos encanta que estén del otro lado. Ahí decíamos con Viole que son quienes nos sostienen, uh-huh. Están ahí como a pleno, porque hay que decir esto, funcionamos gracias a que están bancando el proyecto del otro lado. Podemos repetir la consigna, ¿no? Porque varios de los audios que fueron llegando y de los materiales que escribieron tienen que ver con eso. Vamos a una música Sí. Bailamos un poco y después volvemos con la consigna y con todo lo que tiene este 33 de mano. Sí, hacemos esto, miren, si les parece, vamos a la... Corremos la silla. Sí, vale, tiramos todo. Es viernes, muchachos, muchachas, muchaches. Se viene este viernesito. Pero bueno, volvemos entonces de la música con consigna y con todo esto que nos han ido haciendo llegar nuestros socios, socias, socies. Y decirles que nos escriben al 2944-625040. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Se quedó. Es como el viento, el frío viento que dejó triste y solitaria la ciudad. Y esta vida que es si faltas tú. Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más. Quemara por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está. Hace frío ya. Has borrado la sonrisa que en mis labios yo tenía, y tú sabes que volverá. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como se quedó. Es como el viento, el frío viento que dejó triste y solitaria la ciudad. Y esta vida que es si faltas tú. Hace frío ya, decía Hilda Lizarazu, 10 grados 9 la temperatura aquí en la ciudad de Bariloche, en vivo en este momento cuando son las... ¿Qué hora será aquí en Bariloche? ¿Usted tiene la hora? Sí. Ahí está, 18:47 minutos. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Decíamos entonces que vamos a agradecer a nuestra querida comunidad de oyentes. Están llegando un montón de mensajes, así que gracias, enormes gracias nuevamente por estar. Bueno, a ver, Alejandro de Michel y Miguel Ángel Eurauskim. Después, Jacinto Piedra. Pere, ¿sabe sí. quiénes son? De Michel Eurauskim, sí. Pastoral. Sí. Muy bien. Jacinto Piedra. Jacinto sí, Piedra. Claro, conocemos. Sí, el Jacinto amigo Piedra. Del Peteco. Pero pará, porque la gente dice por su poesía y su intensidad. Viste, la gente te lo justifica, me encanta. Completito, si lo hacemos bien, bien. Por su poesía y su intensidad. Nos escribía entonces María Alejandra Baur, le mandamos un beso enorme. Paren, porque acá, paren que... Gilda, dijeron sí, por acá, la bancamos a pleno. Porque en este país nos gusta bailar. Pero, claro que pero sí. ¿Pero qué están diciendo? ¿Cuál no puede faltar, no? Claro, yo entiendo que sí. Bueno, que de paso decimos, la consigna es la siguiente. ¿Qué músico, música, musique no puede faltar en el álbum de figuritas que lanza el INAMU? Que en un ratito nos metemos con el tema. pero mientras tanto les vamos a ir tirando como para que piensen. Es un álbum de figuritas que se va a distribuir en todo el país. Ya profundizaremos. Pausa, calma. Ahora estamos con la consigna, que es esta: ¿qué músico, música, música no puede faltar en este álbum? Gilda, dijeron por acá, me encantó, me encantó. En este país nos gusta bailar. Le mandamos un abrazo, un beso enorme a Lucas Albornoz, que nos está escuchando también. Atahualpa. Ahí está. Atahualpa. Atahualpa, sin ninguna duda. Le mandamos un beso también a Alejandro Bianchi. Felicitaciones, amigos de 33 de mano. Está Diana y Diego, que nos están saludando. Saludan con la radio en la mano. ¿Qué tal? Buenazo, me encantó. Lo mejor para este inicio. Está Vane Nicolini, también le mandamos un beso enorme. Eugenia Valente, no tiene que faltar Gabo Ferro. Muy bien. Muy bien. Y de esta manera nos metemos. Tengo más. Bueno, a ver, diga. La liquidamos toda. Nos está escuchando Tino desde San Luis, sí. Amigo del alma, que dice que no puede faltar Edelmiro Molinari, músico histórico del rock nacional, que también vive por allí, por los San Luises. Y también Paola nos escucha en el auto. Y seguramente no escuché porque es un mensaje de audio, pero seguramente dirá que no puede faltar Gabo Ferro, me imagino. Bueno, Gabo Ferro, mirá cómo la gente apuesta por Gabo Ferro. Muy bien. Bueno, síganse comunicando, 2944-625040. Viole Moraga, ¿usted tiene su músico, música, música favorito, que no puede, favorite, que yo, no puede faltar? Sí, ya medio me definí, pensé mucho en Spinetta. Buena. Te la dije ya. Clásico, o sea, clásico, vos te vas por clásico, los clásicos. Pero porque recorrió, dije, alguien que recorrió toda mi vida y me fui por ese lado. Perfecto. Bueno, de esta manera le damos la bienvenida a su espacio, querida compañera. Muchas gracias, Lu. Bueno, acá estamos dando este inicio. Aprovecho a decir que no voy a ser la única columnista, si le ponemos ese nombre. Por supuesto que van a irse sumando más a este. Esto es un colectivo y es así. Vamos parando en las estaciones y se van subiendo. Va a estar Vero Battaglia próximamente con libros, creo que hasta películas. Nos va a estar ahí recomendando también Manu Paz con todo lo que tiene que ver con agroecología, con ambiente. Y bueno, de esta manera vamos nutriendo este programa de todos los viernes. Hermoso, hermoso. Bueno, vamos a ir viernes a viernes descubriendo y paseando por todos estos lugares. Me encanta. Y hoy, ¿y qué hacemos? Hay cosas el fin de semana. ¿Cómo se viene la cosita por acá? Yo te cuento. Contame todo, por favor. Eso porque vos pensás que la gente que nos está escuchando tiene ganas de hacer tal vez algo. Va a estar medio fresco el fin de... Va a estar fresco, pero eso te voy a proponer algo que te va a poner en movimiento. A ver, vamos a eso. Mira, la propuesta de hoy tiene que ver con una nota que también hicimos ahí en El Margen. Pueden entrar a nuestra página web, www.almargen.org.ar, para hacer circular un poco. Pero bueno, tiene que ver con un festival que se realiza hace ya 15 años. Es el Danzarium. Y bueno, que nació un poco también por esto de que viene ocurriendo con la cultura en todos los ambientes, en todos los ámbitos un poco sucede, pero bueno, no tenían hace 15 años, como ocurre también por estos días, no tenían donde bailar, no tenían donde hacer espectáculos, todo muy cuesta arriba. Entonces decidieron tomar la ciudad con el baile y hacer un danzarium, que es distintas intervenciones. Se bailó en el centro cívico, pero también se bailó en la terminal, se bailó en las paradas de colectivos, se bailó en los gimnasios y se fue multiplicando. Uh-huh. Esto sucede año tras año, se frenó por la pandemia, hace 2 años que no sucede, pero a partir de hoy y hasta el 1 de mayo vuelve a suceder en nuestra ciudad. De eso hablamos con Mónica Vega, que es coordinadora desde aquel danzarium donde leía los manifiestos hace ya 15 años, y nos contaba un poquito cómo nacía esto y el recorrido que vienen haciendo. Al principio somos siete contadas con un mano y media, o sea, reales. Y salimos más que nada a la terminal de micros, a como se llama, todo lo que es la parte comercial, a las escuelas, o sea, hicimos una jornada que salimos a bailar y llevábamos un manifiesto en la mano, lo veíamos al estilo este medio, sí. Medieval, digamos, ¿no? Entonces fue el tema de poder volver a tener un lugar, o sea, proponer a que desde el Estado, desde el mismo municipio, digamos, y desde la lista de sociedad, que se dio cuenta que no teníamos a dónde dar una clase, dónde hacer un espectáculo, dónde unirnos. Y eso fue que nació la protesta, que se hizo a través de intervenciones, la hicimos siempre el 29 de abril, que es el Día Mundial de la Danza, y que es una sesión que se hace en todo el mundo, realmente cada ciudad, cada lugar, cada sociedad bailarina lo dispone de formas diferentes. Y bueno, ahora ya empezamos a hacer eventos cada vez más, la serie de eventos, un mes y medio, una semana, con clases, capacitaciones, investigaciones, obviamente siempre estábamos en la parte de más bien de festejo. Y bueno, en el 2020, justo la pandemia empezó un mes antes del lanzamiento, el evento. Entonces, bueno, lo que decidimos hacer es cada uno de nuestra casa armamos un video que se llamó Resistiendo con David. Porque fue un poco los valores que le pasaron a nuestros alumnos, a nuestros amigos, a nuestros trabajadores que estaban con nosotros. Le empezamos a pasar esto, de bueno, yo sabes tomar la iniciativa de decir, bueno, si vamos a tomar estas clases o vamos a hacer, sino también conversarlo y proponerlo a través de los distintos lugares. Nosotros recibimos ese año, por ejemplo, videos de Humahuaca. Claro. Bailaron, entonces, en su territorio, salieron a su terraza, porque de la terraza del techo de la casa se veía bien donde estaban, ¿viste? Uh-huh. Antes que salieron a la calle. Entonces, bueno, todo eso nos dio como una especie de fuerza un poquito mayor, y este año volvemos a tomar un poco la calle y a seguir diciendo que vamos a seguir resistiendo con danza. En estos dos años quedó mucha gente fuera del entorno de poder seguir bailando. Por un tema laboral, por un tema obviamente económico, por un tema de entorno, luego pasó, pero bueno, nosotros acá lo sentimos bastante, porque aparte conocemos, pues sabemos quiénes se tuvieron que ir. La propuesta es cómo darles en este danzario a estas personas que no pudieron seguir en su camino del arte, que bueno, que obviamente lo tendrán pendiente, y la idea es incentivarlos a que vuelvan, a que vuelvan a retomarlo, a que tengan ese espacio, el derecho a la cultura, el derecho al arte, el derecho a moverte a través de tu consigna corporal. Voces al margen. Muy bien, ahí la escuchábamos a Mónica Vegas, habló con coordinadora este danzarium, hablamos desde al margen con ella, y por ahí sería importante, por un lado, decir que muchos eventos de estos son gratuitos, algunos tienen entrada, pero es una entrada, un bono contribución de 300 pesos, es accesible. Sí. Toda la información, no vamos a pasar la agenda de todos de acá el primero de mayo, pero pueden ingresar en Danzarium Bariloche. ¿Esto sucede en diferentes escenarios? En diferentes escenarios, pero por ahí hay tres instancias que está bueno decir. Una, que es la apertura de mañana, que tiene lugar ahí en Pasaje Gutiérrez y Castex. Es un gran festival de danza patagónico y se llama ¿Por qué bailamos? A las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde en el gimnasio Alborada. El segundo momento importante es el 29 de abril, que es el Día Mundial de la Danza, y va a haber intervenciones en toda la ciudad. Bien. Ahí sí, a estar atentos, porque va a haber en todos distintos lugares. Y bueno, el cierre el domingo 1 de mayo a las 12, que también es con un gran festival y va a tener lugar en el Club Pehuenes. Perfecto. Bueno, completito, variadito. Completito, variadito, para mover el cuerpo para que se viene el invierno. Bueno, hermoso. Bueno, siguen llegando mensajes de la... ¡Estamos a full! ¡Me encanta! Gustó la consigna. Les gustó, prendió. Basi, ¿alguna figurita tapada? ¿Alguna, algo que... algún músico que no tiene que faltar? Leo Gieco no puede faltar. Ay, yo estaba entre Leo Gieco y Spinetta. Oye, acá Fabián me la está mirando. Fabi. No, uno del metal tiene que haber. Si no es metal, no pasa nada. Era, o sea, cantado. Si la ven en los kioscos, me dice 11 ramas de la música y no hay heavy metal, yo pero ni las miro. Claro. Me compro las de frutillita, claro, en lugar de comprar las de la música argentina. Bueno. Es muy interesante cómo después van a escuchar cómo se diagramó y se preparó todo esto. Sí. Y podríamos tirar, antes del cierre de hora, que estamos esperando el cierre con Radio Nacional, un adelanto de lo que va a haber en la segunda hora. No sé si le parece, Basi, algo de los contenidos, aparte de Diego Boris del INAMU. ¿A quién le rezaremos a la hora de las comunicaciones telefónicas en esta querida ciudad de Bariloche? ¡Caramba, caramba! A ver, ¿qué se nos viene en la segunda hora? Se nos viene en la segunda hora una entrevista en vivo con Claudio Lozano, director del Banco Nación, presidente, aparte de Unidad Popular. Vamos a estar charlando con él sobre un comité de acreedores de la deuda interna que se creó junto con un gran número de organizaciones sociales y políticas, y vamos a charlar no solamente lo vinculado a la deuda externa, sino también lo vinculado a la política económica en general. Perfecto, todo eso, mucho más hasta las 20 horas, señoras y señores, aquí. Quédense conectados a la AM590, FM95.5, nos escuchan por la web www.nacionalbariloche.com.ar. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. 19:10, acá estamos, arrancando la segunda hora de este hermoso programa 33 de mano. Estamos así, estamos hasta las 20 con todos y todas ustedes, y estamos así. O sea, las señas que nos hacemos es como vamos, porque tenemos tantas cosas para meter en esta horita de programa. Pero antes que todo, decirles que bueno, que estamos con una consigna aquí en 33 de mano, que es que músico, música, musique no puede faltar en el álbum de figuritas que tira el INAMU para todo el país. En un ratito nos metemos con eso. Pero bueno, mientras tanto, ustedes que están del otro lado, 2944-625040. Mucha audiencia, más allá de nuestros y nuestras socios y socias. Recordamos que Radio Nacional tiene un alcance de 360 kilómetros a la redonda. O sea que, ¿qué tal, muchachos y muchachas? Quien nos vea, llegando a todos lados. Estamos por todos lados, mire cómo es usted la cosa. Agregamos una a la consigna, que era, aparte, cuál es la figurita difícil que tiene todo álbum que se precie de tal. Así que esa también la pueden decir. Decimos las radios en el orden que se debe decir, y no como las dije anteriormente, totalmente descontrolada. Creo que hasta las ciudades donde quedan las radios, me equivoqué. Las radios que nos retransmiten y toman este 33 de mano, sí. Como me dijo una amiga locutora, que no hay que decir 33, sino 33 de mano. Y con la S, ¿eh? No, acá te la vas a comer, no vas a hacer del cuyo, que no, viste no. Que por el cuyo nos comemos la S, no comemos la S, 33 de manos. En Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica. En toda la región patagónica, La Negra del Bolsón, FM Alas de Bolsón, la Radio Fogón del Hoyo, La Poca Huyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, Petumo Geleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y Radio La Arriera de Chosmalal. Hermoso, por acá, por la AM590, FM95.5, y siguen llegando mensajes. Una vez más te digo, 2944-625040, tiro, Peteco Carabajal. Toma pavo. Peteco Carabajal, bien ahí. Y no dije el metalero, me quedé pensando. Bueno, te la dejamos ahí. Saul Blanche. Lo maté con esa. No, bueno, ¿quién lo conoce? El primer que levante la mano. ¿Quién el primer lo cantante de Rata Blanca y cantante de Plus, señora? Ajá. No dijimos tal? Que era un histórico, no dijimos que era un histórico el sepia de nuestro programa. Claro, ¿cómo no? Ay, acá lo tenés, acá lo tenés, acá está. Bueno, nos metemos en el tema que sigue a continuación. Estuvimos en este seminario internacional sobre discursos de odio. Estuve yo cubriendo particularmente, porque bueno, todos, todas, todes sabrán que también soy parte de esta hermosa emisora que es Radio Nacional Bariloche, y bueno, hice una cobertura excelente, impecable, acerca de este primer seminario internacional. Muchos expositores y expositoras estuvimos y estuvieron hablando y reflexionando acerca de los discursos de odio que, como todos y todas sabrán, y si no, bueno, lo volvemos a plantear ahora, son discursos que calan hondo muchísimo, algunos más fuertes que otros. En estos tiempos surgieron estas cuestiones como estos avances de la derecha, de los grupos neonazi, de estos odios tan profundos, odios de clase, que se manifiestan a través de diferentes comentarios, que los vemos en las redes sociales, los vemos en los medios tradicionales de comunicación también. Bueno, la verdad que dos días muy intensos de laburo, muchos y muchas expositoras, como les venía diciendo, y bueno, pensamos algunas estrategias también de cómo poder contrarrestar estos discursos de odio, ¿no? Salieron cosas súper interesantes, como el repensarnos y repensar, porque esto estuvo apuntado a comunicadores, personal de la educación, o sea, desde docentes hasta, bueno, autoridades, también parte del Poder Judicial. Bueno, como esto no solamente involucra a los medios en sí, nos involucra como sociedad a todos y algunos sectores que tienen más poder que otros en cuanto a la difusión de mensajes, ¿no? Surgieron cosas interesantes, como les decía, esto de revisar las currículas en las escuelas. Bueno, cuestiones también que tienen que ver con aumentar estos sitios de memoria, ¿no? Estos espacios donde haya más memoria, y poder, digamos, como ir desterrando estos discursos por ahí de la sociedad, tal vez con campañas de difusión y de sensibilización en torno a la temática. Bueno, va a haber un documento que se estaba terminando de elaborar hoy más o menos a las 5 de la tarde, y esas conclusiones se van a socializar, que pueden ser interesantes para que después las debatamos un poquito. Tuve la chance de dialogar con Bernarda Llorente. Ella es la presidenta de, o titular, ¿no?, de TELAM, la agencia de noticias TELAM, que viene haciendo un laburazo. De hecho, nosotros replicamos muchas de estas notas porque la vienen trabajando muy bien. La verdad que hay que decir que esta gestión TELAM la viene rompiendo. Y le preguntamos en particular acerca de lo que nos involucra a nosotros, que somos un medio comunitario, ¿no? O sea, que estamos y apostamos por otro tipo de comunicación. ¿Qué rol, qué papel tenemos en este contexto? Y esto es lo que nos decía. Creo que tienen un papel fundamental, primero porque ven la realidad en términos muchísimo más cercanos, logran estar en contacto con sus comunidades y por lo tanto con los efectos que tienen los discursos y también cómo se generan los discursos. Y me parece que también tienen como las fórmulas apropiadas para poder enfrentarlos y poder modificarlos. Creo que la comunicación de los medios comunitarios es básicamente una comunicación horizontal. Y en un mundo donde supuestamente hay comunicación horizontal en las redes, pero es tanta la comunicación vertical, en serio, el poder escucharnos entre nosotros es realmente poder abrir distintas voces. Y escuchar muchas voces no es solo un tema en términos democráticos de la comunicación, sino también es básicamente un tema de riqueza en las miradas y también de riqueza en las soluciones. Por eso creo que es muy importante desde el Estado y desde la comunidad apoyarlos, porque vienen a ocupar los espacios que los medios comerciales, más allá de que sean buenísimo que lo hicieran, no lo van a hacer. Y por eso creo que son tan imprescindibles para la construcción, además de una sociedad democrática. Hoy la democracia atraviesa por crisis de representatividades, de todos los que quedan afuera, de poderes reales que van más allá de los poderes que supuestamente son los pilares de ella. Y creo que poder construir otros poderes, los poderes comunitarios, los poderes ciudadanos, son muy importantes como contrapeso a los poderes de hecho que hoy están concentrados y terminan determinando nuestras vidas. Voces al margen. No hay nadie que quiera en esta Pasaba Viejas Locas con Aunque a Nadie Ya Le Importe. Treinta y tres de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Seguimos acá compartiendo 33 de mano hasta las 20. Estamos con todos y todas ustedes y nos metemos así. Nos vamos de lleno a esto que habíamos anticipado hace un ratito, nada más, Pablo. Sí, hace unos días un conjunto de organizaciones sociales y políticas constituyeron un comité de acreedores de la deuda interna, poniendo de relieve claramente la deuda social del Estado con una parte importante de nuestro pueblo. Y este comité de acreedores solicitó una reunión con la Comisión del Congreso, la Comisión Bicameral, que debe investigar el préstamo que concedió el Fondo Monetario Internacional a el expresidente Mauricio Macri. Ese conjunto de organizaciones está integrado, entre otras, por Unidad Popular, cuyo presidente es Claudio Lozano, director del Banco de la Nación de la República Argentina, a quien tenemos en este momento en el aire. Claudio, buenas noches, te habla Pablo Bassi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vos sabés que escucho muy, muy bajo. A ver si podemos mejorar el retorno. Estamos ahí. A duras penas supe que me llama. Mejorar el retorno. ¿Pero nos estás escuchando, aunque sea algo? ¿Ahora? Bueno, recién contábamos antes de introducirte que, bueno, queríamos charlar un poco sobre este comité de acreedores de la deuda interna, que nos cuentes un poco de qué se trata y si finalmente lograron juntarse con la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. No, en realidad el comité como tal aún no logró juntarse. La reunión está prevista para el martes próximo. Tenemos una reunión como comité mañana y la reunión con la comisión en principio sería el martes próximo en el Parlamento Nacional. Esta comisión, como sabemos, no está funcionando desde hace ya un tiempo, y obviamente uno de los objetivos del comité es que en el marco de lo que está ocurriendo, que es, digamos, esta decisión de acordar con el fondo y de una realidad que presenta límites para resolver lo que es la verdadera deuda que nosotros creemos que hay que priorizar, que es la deuda con el pueblo argentino, que en ese contexto la idea del comité es visibilizar estas deudas y al mismo tiempo exigir que funcione la comisión bicameral y que funcione en conversación con nosotros con el objetivo de profundizar la investigación en base a la información ya disponible de lo que ha ocurrido en materia de deuda. Creemos que eso va a permitir tener claro el tema de las responsabilidades y de los beneficiarios de ese proceso. Las responsabilidades van a servir para establecer sanciones que permitan de alguna manera ponerle límite a la impunidad con que una y otra vez determinados actores económicos y políticos han endeudado a la Argentina sin dar ninguna respuesta frente al pueblo respecto a lo hecho, y en segundo lugar la identificación de los beneficiarios nos permitiría avanzar en el proceso de que de alguna manera está presente en el proyecto de ley que de alguna manera impulsa el Frente de Todos y que pretende conformar un fondo para pagar deuda pública en base a los capitales fugados y que no han declarado, su masa de fondos en la Argentina y que por lo tanto han evadido la carga impositiva que les hubiera correspondido afrontar. Así que te diría que el comité tiene, primero, objetivo de visibilizar la deuda con el pueblo; dos, asociarse en la tarea con la comisión bicameral y hacer que esta vuelva a funcionar, porque no lo hace; ir a fondo en las investigaciones y también propiciar la necesidad de llevar al Fondo Monetario Internacional a discutir lo ocurrido con la Argentina en el marco de las Naciones Unidas. Todo esto en línea con un objetivo básico, que es sacarnos de encima el fondo cuanto antes, y esto obviamente exige, digamos, políticas en el plano local, pero también políticas en el plano internacional. Claudio, vos recién decías esto, digo, y para que quede claro, ¿no?, con las audiencias, visibilizar las deudas internas que el Estado argentino tiene con su único verdadero acreedor, que es el pueblo. ¿Cuáles son esas deudas internas? Bueno, en realidad la primera deuda es con el hambre. Digo, es francamente poco entendible que la Argentina tenga, los últimos datos dieron un 8 y algo de indigencia, pero digo, estamos dando vuelta en los últimos años en torno al 10%, Esto implica que tenemos 4 millones, casi 5 millones de argentinos en situación de hambre. Tenemos pobreza, que involucra a 17 millones de argentinos. Y te diría que la población en situación de fragilidad en materia de ingresos, que son también aquellos que, si bien están un poquito por encima de la línea de pobreza, ante cualquier modificación en su situación laboral o cualquier digamos incremento de precios, terminan cayéndose del otro lado de la línea que mide el INDEC. Estamos hablando de que en la Argentina, en situación de fragilidad o de vulnerabilidad, hay casi un 60% de la población del país. En ese marco tenemos la realidad de los casi 52 pibes de menores de 14 años en situación de pobreza. Tenemos la realidad de los campesinos que tienen dificultades para acceder a la tierra, los problemas de los pueblos originarios, la realidad de pequeños y medianos empresarios que de alguna manera no pueden retomar actividad en un contexto de un mercado interno que está planchado. Digo, el conjunto de demandas que tenemos en la sociedad argentina se expresan en el 40% de la pobreza, el 10% de los pobres, en el hecho de que trabajando en blanco hay 28% de trabajadores en situación de pobreza. Sobran los temas que tenemos para exponer en una sociedad cuya característica fundamental ha sido y es la desigualdad, que por un lado te dice que tenemos 114.000 argentinos que son millonarios en dólares, en donde prácticamente hay unos 1.000 argentinos que tienen más de 30 millones de dólares de patrimonio, y del otro lado tenés 17 millones de pobres, ¿no? Esa Argentina de la desigualdad es la que en todo caso hay que visibilizar. Claudio, justamente te queríamos hacer una consulta en relación a eso, porque hay indicios, por lo menos algunos indicadores, que hablan de un proceso de recuperación en términos macroeconómicos, pero al mismo tiempo hay una constante pérdida del poder adquisitivo del salario. ¿Cómo podrías explicarnos qué es lo que está sucediendo en términos económicos? ¿Vos sabés que otra vez se vuelve a perder la voz? A ver, vamos a... A ver, ahí sí mejoramos... Ahí sí. Ahora sí. Bien. Acercate ahí un cachín más. Ahí ¿me va. Llegaste a escuchar la pregunta? No. Vamos de vuelta. Te preguntaba que justamente hay algunos indicadores macroeconómicos que hablan de un proceso de recuperación o de incipiente recuperación, pero paralelamente hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores hace un tiempo a esta parte. ¿Cómo se explica esto en términos económicos? Se explica porque en realidad nos cuentan la historia por la mitad. La recuperación de la actividad económica respecto a los niveles paupérrimos a los que habíamos llegado en mayo, en el segundo trimestre del 2020, que fue el momento más agudo de la cuarentena y donde mayor caída de la actividad económica tuviste, desde ahí en más recuperaste actividad económica. Pero la verdad que la actividad económica no se da en el aire ni en abstracto, se da en el marco de relaciones sociales concretas, y el marco fue, desde aquel momento en adelante, la persistencia de un proceso inflacionario en el marco de presiones muy concretas por parte de los formadores de precios en sus diferentes mercados, y sobre todo en el mercado de alimentos, pero también el de los precios de insumos de uso difundido principales de la economía argentina, como energía, acero, digamos, químico, papel y tantos otros. Y la verdad que lo que se da, digamos, es un contexto de ajuste inflacionario y también de un ajuste fiscal y monetario que llevó a cabo el gobierno en el marco de las conversaciones con el fondo donde durante buena parte del año 2021. Si vos tomás el periodo que va entre mayo del 2020, que empieza la recuperación económica, hasta el primer trimestre del 2021, en un contexto donde la actividad se recupera, donde claramente tenés una tasa de crecimiento del producto del orden del 10%, lo que tenés es una caída de la participación de los salarios y de los y de los sectores populares vinculados a la economía formal, informal, de aproximadamente 13 puntos del producto. Es decir, se creció en el marco de una importante ampliación de la desigualdad en la distribución del ingreso. No se puede hablar, por lo menos no desde un gobierno popular, de crecimiento, si no se habla de distribución. Y este me parece que es el tema que hace que no se termine de entender por qué razón la sociedad argentina votó como votó en las elecciones de las PASO primero y de noviembre después, donde le quitó el favor al Frente de Todos, el mismo respaldo electoral que le había dado en el 2019, digamos, como una alternativa para recuperar las condiciones de vida de una población que estaba fuertemente castigada por la experiencia del macrismo. Esa realidad no se concretó porque, en primer lugar, la pandemia obviamente deterioró mucho más la situación, pero cuando comenzó a recuperarse la actividad, se lo hizo en condiciones de mayor desigualdad, digamos, tanto por haber tenido una política sumamente débil sobre la capacidad de remarcación de precios de los formadores de precios, y en segundo lugar por tener una política de ingresos absolutamente limitada. O sea, desde muchas organizaciones dijimos que en un país que tiene prácticamente la mitad de la población laboral en situación de informalidad y desempleo, la necesidad de recomponer los ingresos en base a un piso de ingresos universal para toda la población en situación de informalidad y desocupación, un piso que tenga que ver con la línea de indigencia que de alguna manera calcula el INDEC, de manera tal de que haya una renta básica incondicional para los sectores que están por fuera de la formalidad, constituida por la asignación por hijo y por este ingreso universal que decimos habría que aplicar. Esto permitiría que ningún hogar estuviera bajo la línea del hambre. Digamos, en este sentido no ha habido ni política de ingresos ni una política favorable para frenar las remarcaciones. La razón, estos dos elementos han dado como resultado que haya una pérdida de participación en los ingresos sumamente importante, de casi 13 puntos. Y es más, en el segundo semestre del 2021 y sobre todo en el último trimestre, la cosa se recompone un poquito, pero se recompone porque casualmente a partir del segundo semestre el presidente puso en marcha un conjunto de políticas que en la práctica iban en dirección a distribuir ingresos. O sea, por un lado aparecieron bonos para los titulares de la asignación por hijo, aparecieron bonos digamos, apareció por ejemplo la reapertura de las paritarias, claro. Y aparecieron distintos bonos para jubilados y demás, toda una serie de cosas que tendían a mejorar el cuadro de poder adquisitivo que tenía la población en situación de vulnerabilidad hasta ese momento. Uh-huh. Esa realidad hizo que sí, en el último trimestre del 2021, la distribución mejorase. Claro. Pero bueno, el gobierno se acordó tarde de comenzar a aplicar una política en ese sentido, y es más, después de haberla aplicado en el 2021, la situación, digamos que no, digamos, digo, no la aplicó durante todo el año hasta el mediado de año, y cuando la puso en marcha ya no llegó a tiempo para que se tuvieran los efectos antes del resultado electoral. Clarísimo, y de hecho tampoco tuvimos en el primer trimestre del 2022 un comportamiento de los precios que mejorara la situación, todo lo contrario. Total. Por eso el gobierno tuvo incluso que apelar ahora a otro bono que tampoco compensa las pérdidas sufridas, es apenas un refuerzo, pero un refuerzo absolutamente insuficiente, con decirte que, por ejemplo, los salarios, los trabajadores no registrados, trabajadores clandestinos, que son a los cuales se le da el bono que acaba de poner el gobierno, tuvieron una pérdida del periodo 2020-2021 de 34.100 pesos. Bien. Por pérdida frente a la evolución de los precios. Bueno, en realidad el bono debería haber sido el doble para ellos de lo que le dan, le están dando 18.000. Uh-huh. Lo mismo ocurre si tomamos en cuenta la pérdida que tienen, digamos, los trabajadores que están, digamos, en situación de los que cobran el salario mínimo vital y móvil, perdieron 83.000 pesos. Uh-huh. En estos dos años, esa es la pérdida acumulada, con lo cual deberíamos haber, digamos, tenido un bono muchísimo más alto. Totalmente, Claudio. Que dependen del salario social complementario, perdieron 41.000. Lo que digo es, el gobierno se ve obligado, en tanto no ha puesto en marcha una política de ingresos seria, a ir reforzando a destiempo, tarde y por debajo de lo necesario, el retraso de la situación de ingresos de la población. Claro, Claudio. Bueno, quedó clarísimo absolutamente la charla. Te agradecemos enormemente por tu tiempo. Ha sido un placer que atiendas aquí a 33 de mano. La seguimos en otra. Estamos ahí con el tiempo bastante justito, pero muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario. Siempre a disposición y gracias por llamarme. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, ahí entonces pasaba Claudio Lozano, clarísimo. Estas conversaciones da como para tenerlas largas y tendidas, ¿no? Pero bueno, entendemos también los tiempos ahí de la radio, ¿no? Que va y viene. Perfume te acaricia y te dibuja en la cara la sonrisa que te recordaba el momento que ella se asomaba a tu ventana, y apagando al silencio contaste tus verdades, te jugaste la única carta y perdiste buscando novedades. Esa mano pasó. Un fugaz perfume te acaricia y te dibuja en la cara la sonrisa que te recordaba el momento que ella se asomaba a tu ventana, y apagando al silencio contaste tus verdades, te jugaste la única carta y perdiste buscando novedades. Esa mano pasó, y esta vez en el mazo quedará la canción que querías recitar, y otra vez la baraja se dará. Una y otra y una suavemente se deslizan las cartas, y una nueva partida, el silencio estratega se enciende y su jugada prepara, perfumada en el aire contando sus verdades, que es la única carta que vale y arriesga buscando novedades, y así el juego jugar. Y esa vez en el mazo sonará la canción mano jugará más allá de ganar o de Escuchamos en el aire de 33 de mano a Martín Caracoche con uno de sus temas, Baraja. Últimos 20, ¿cuántos? No, 18. Ahí está. Últimos 18 minutos de 33 de mano. Tienen todavía tiempo de participar de esta consigna. Medio flojos y flojas estuvimos porque la idea después va a ser ir sumando algún sorteillo, ¿no? Para la consigna. Claro, bueno, yo encima anunciando, tienen tiempo, como bueno, pero igual, porque las audiencias participan, están participativos y participativas en el día de hoy. De hecho, la consigna era qué músico o música no podía faltar en este álbum de figuritas que vamos a ahora, vamos a profundizar sobre esto. Acá me dicen, y bueno, y también Fabi decía la figurita difícil. Claro, claro. La figurita difícil, adivinen cuál es para esta persona que nos escribió al 2944-625040. Uno, tiren. Algo impensado. Los Palmeras. No, pero no tan lejos. Tiro una bomba de los Palmeras, yo que soy de ese ámbito, se van a España. ¿Qué? Epalala. ¿A qué? Lo que, ¿de gira? A tocar. Que, bueno, qué sé yo, boludo. Digo, se van... En una canoa los devuelven, ¿no? No sé, se van a España, digo, sí, bueno. Sí, señora, sí, señora. Si esto que yo dije no se cumple, me sancionan. Ok, ay, a España. Los Palmeras para este... ¿no? Bueno, Ricky Maravilla. Ahí está, la figurita difícil. La figurita difícil, el petizo. Luciana, vos, ¿qué figurita difícil? Yo no me voy a pronunciar. No lo tengo decidido todavía. Déjame pensarlo y tal vez después de esto lo cuento. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Buenas, acá Cecilia de la Retobada Murga. Somos una murga de estilo uruguayo acá de Bariloche y pasó a dejarles la invitación porque este sábado 23 de abril en la Escuela Municipal de Arte La Llave a las 21 horas vamos a estar presentando, después de tan larga pandemia, nuestro último espectáculo. Se llama Cerca en algún lugar. Felices de poder volver a los tablados, queremos hacerles llegar la invitación a todos para compartir una noche ahí a modo carnaval. Van a estar compartiendo con nosotros el escenario la murga de los Coihues, la lunática del viejita, así que también felices de poder volver a encontrarnos con amigues. Vénganse, la entrada está a 200 pesos, se paga ahí en puerta, no hay anticipada, sino que hay que llegar un rato antes. Arranca a las 21 horas, es un espectáculo de aproximadamente 40 minutos. Así que felices de poder compartir y les esperamos a todos. Sábado 23 de abril, 21 horas, Escuela Municipal de Arte de La Llave. Onelli y Sobral. Hola. Hola, Diego, ¿qué tal? Fabián Agosta te habla de Bariloche. ¿Cómo andas, Fabián? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien. Bueno. Te cuento un poco el programa. Es un programa que sale acá en Radio Nacional Bariloche y en la red de medios comunitarios de acá de Patagonia. Perfecto. ¿Vos podés grabar ahora, entonces? Sí, grabamos ahora, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Borins, músico, y hasta hace muy poquitito, apenas 48 horas, presidente del Instituto Nacional de la Música. Contanos acerca de este proyecto que nació en tu gestión, que es una realidad de este álbum de figuritas de la música argentina. ¿En qué consiste? Es una idea que tiene que ver con lo pedagógico también. Es un aporte de la actividad musical organizada a través del INAMU hacia el sistema educativo, proponiendo una manera novedosa de poder enseñarle a los alumnos diferentes estilos que se cultivan en nuestro país. Profundizamos sobre 11 estilos musicales desde los pueblos originarios a la música urbana, que hoy en día a través del trap o el reggaetón está muy presente, pasando por el rock argentino, el tango, la música académica, música de película, popular, tropical, instrumental. Que los textos están trabajados con una mirada amable, porque es para el sistema educativo. Entonces es una mezcla entre lo que es conocimiento y también llegar desde otro lugar al conocimiento. En la versión que va a salir en las escuelas, va a tener códigos QR, cosa que rápidamente se puede acceder a compilado de canciones para que justamente los alumnos puedan entender mejor de qué se está hablando. Y cada desarrollo de un texto tiene su contrapartida en una cantidad de figuritas que representan a referentes importantes de cada uno de los estilos. Pensamos que esto puede funcionar y que es necesario contraponerle a la gran competencia de pantallas que se están disputando la atención de nuestros adolescentes, contraponerle algo lúdico, algo físico, algo atractivo y que sea diferente. Y aunque parezca mentira, por las experiencias que se han tenido en algunas aulas, causa como fascinación a los chicos este redondel de cartulina que tiene una figura que lo que hay ahí adentro les parece muy importante. La idea es que profesores y profesoras de música puedan llegar a las aulas, que cada alumno pueda tener un álbum y que en una clase, supongamos, se da rock nacional, la primera parte, supongamos que esté dividido en dos. Bueno, le da a cada uno de los alumnos un sobre con 40 figuritas, los chicos la pegan y se habla de cómo fue la primera parte del rock nacional. Esta edición de 1000 ejemplares es una edición de testeo. ¿Qué quiere decir? Es muy difícil no tener ningún error donde hay más de 1.300 músicos y músicas, pues son 400 figuritas, pero el caso de los decadentes, por ejemplo, son 13. Entonces, y nos pareció muy prudente realizar 1000 ejemplares a modo de testeo para evitar cualquier error, sea ortográfico, de fecha, de que dice un nombre y está dibujada otra persona. Una vez que concluya esta etapa, se firmarán los convenios con el Ministerio de Educación de Nación o de las provincias para que esto pueda llegar al aula ya sin ningún tipo de error. Y en esta primera instancia, la distribución de los 1000 ejemplares que decís, ¿dónde se está dando? Distribuimos, al tener el INAMU, una asamblea federal, que es la que aprueba la gestión, vinieron los 24 representantes de cultura de las 23 provincias y CAFA. A ellos se le dieron ejemplares y también se le dieron para que puedan llevarlo a la Secretaría del Ministerio de Educación de cada una de las provincias. La semana que viene se estará llevando al Ministerio de Educación de Nación. También hay una página que de a poco se va llenando de contenido, donde ahí se pueden poner las sugerencias de qué música o qué grupo faltaría. Ya sabemos que hay 10 que para la versión educativa tienen que estar, que por ahora se nos pasaron y no están, pero también, como hay una figurita difícil, a partir del 1 de mayo va a haber una serie de preguntas que va a ir guiando a cómo conseguir esa figurita difícil. Ajá, y eso es la gran incógnita de este álbum. ¿Sabe cuál es? No se sabe, hay que tenerlo, pegarlo, ir averiguando. La idea es un poco también eso, jugar un poco en algún punto, ¿no? Salir de tanta seriedad y que se empieza a responder preguntas con la figurita difícil. Instantáneamente se da que cuando gente mayor de 40 años ve la figurita, las agarra, las toca, se pone a jugar la figurita. El día de la presentación estaba Goicochea haciendo el programa y ahí nomás nos pusimos a jugar los dos a la figurita, como corresponde. Y David León al toque agarró la figurita y se agachó y se así se tiraba. Digo, la verdad que eso también va a permitir que los padres o los abuelos de los chicos les muestren cómo se juega la figurita. Al día de hoy la forma de acceso es... La página se puede descargar el manual, y el álbum se puede descargar poniendo el mail, pero para acceder a la figurita igual la idea es, a medida que avancemos, por ahí sortear de acuerdo a las preguntas, los ejemplares que nos van quedando, luego de que se repartan a los lugares donde nos interesa que llegue, ¿no? Pero para mitad de año, como mucho para el año que viene, la idea es que esté en todo el sistema educativo gratuitamente. las figuritas van a ir apareciendo de a poco, entonces, teniendo en cuenta esto de la figurita difícil? En el sistema educativo, sí, la idea es que la vayan dando los profesores a medida que van avanzando los estilos musicales, pero en el caso nuestro, nosotros entregamos el álbum con 399 figuritas. Digo, ¿y la parte de dibujo, cómo te trabajó, de pintura, de los artistas? Ahí fue otra pata que tiene que ver con homenajear a uno de los grandes referentes del dibujo caricaturesco en la Argentina. Jorge de los Ríos hizo 200 figuritas. Hicimos un mini documental con él que arranca diciendo, de las 1925 tapas de Antiojito, yo hice 1500. Ya con eso cualquier persona estaría como conforme, pero aparte él realizó las colecciones de figuritas más importantes de la Argentina, tapas de revistas, y las otras 200 la hicieron entre jóvenes dibujantes, ¿no? Juan Manuel Gordillo, Fabián Zacarías, Nico Sanabria. O sea que fue un trabajo realmente unir lo que es el amor a la música por el amor al dibujo. ¿Cuál es, Diego, la colección que se te viene a la cabeza a vos de figuritas cuando pensás por ahí en tu infancia? Cuando yo era chico me acuerdo una que tenía los personajes de Hitus y que la difícil era Oaki. Tenía un amigo que juntaba las figuritas de titanes en el ring y la difícil no era ni Calarajeán, ni La Momia, ni Cauchele, ni, qué sé yo, Pepino, sino que era Rizarli, que era el locutor. O sea que la difícil por ahí va por un lugar diferente al que todos creen. Me imagino que ya te deben haber dicho de los nombres más importantes. Y por supuesto, decían de entrada, y la figurita difícil debe ser el Indio Solar, y nosotros era como muy obvia esa situación. ¿Qué forma tienen las figuritas? Por supuesto, redonditas, que son las que sirven para jugar, ¿no? Y tienen el peso y la consistencia exacta como para que los entendidos que juegan en figuritas puedan jugar tranquilos. 33 de mano. Imaginación al servicio del aire patagónico. Estamos compartiendo la entrevista que realizamos a Diego Boris, el expresidente del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Y el INAMU es uno de los tantos espacios y organismos que proponen declarar de manera unánime la derogación de la ley 27.432. Te contamos que esta es una ley que, si bien se dictó en el Congreso y por casi la totalidad de los referentes de los partidos políticos, es una ley que va a tener directa implicancia en tu vida, estés en el lugar del país donde estés, porque de no anularse esta ley perderían sus fondos específicos de financiamiento y autarquía, que la autarquía es el sistema económico por el cual un organismo o estado se abastece con sus propios recursos. Lo perderían el Instituto de la Música, el Instituto de Cine, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, la ENACOM, que es el ente que regula los medios, la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual y las bibliotecas populares de todo el país, que son financiadas a través de la CONAVIP, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Esta ley fue votada en diciembre de 2017. Desde todo el ámbito cultural del país se está llamando a un gran festival este 28 de abril frente al Congreso, y esto también se va a estar repicando en diferentes lugares. Vamos a la segunda parte de la nota a Diego Boris, que se refiere específicamente a esta ley maldita sancionada. La verdad es que es un desastre el hecho de que se haya votado esa norma. También es preocupante que haya sido votada por la mayoría de los legisladores, digo, por pues esas leyes que se votan a fin de año y que con una redacción encubierta ya han confundido a tanta gente, ¿no? Porque realmente es preocupante eso, ¿no? Que se haya votado esta ley. Pero bueno, más preocupante sería que no reaccione la actividad cultural y deje caer esto. Hay una actividad cultural que está alerta. Por supuesto, desde la música vamos a hacer todo lo imposible para que eso no caiga, y no va a caer porque realmente sería imposible que un país tire por la borda tantos años de prestigio cultural. O sea, estamos seguros de que la ley no va a caer, pero también uno dice, por lo menos desde la música, más allá de que estamos absolutamente todos juntos en la defensa de la ley, el INAMU necesita más fondos. O sea, nosotros vamos a ir por más este año y el año que viene, porque tuvimos el 2% de la ley de medios porque el INAMU no existía. Fue el raro caso que se le dio dinero a un organismo que no existe. Ahora existe el INAMU y claramente necesita mucho más que el 2% que tenía en ese momento. Así que, aclarando de que estamos defendiendo, por supuesto, y vamos a ir al borde del borde para defender el presupuesto que está, pero también de que el Instituto de la Música necesita, como mínimo, duplicar el presupuesto. 33 de mano. Tu calle en el éter. ¡Qué rápido que vino el taxi! ¡Ah, rapidísimo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, nos te, sí, ya está, ya nos está esperando. ¿Planes, esta gente, de viernes a la noche? ¿Tiene algún plan ya ahí en carpeta? ¡Ay, nadie se anima a decir nada! Sí, yo lo que pasa... A ver, ¿qué? Lo mío es muy largo, tiene tiempo así, 15, 20 minutos. No, no, claramente a las 8 en punto nos tenemos que ir porque déjenme decirles que la radio pública va a estar transmitiendo este programón. Cultura trascendente, la música de los barrios de Bariloche llega a la radio pública. Esto va a ser después de las 20, 21 horas especialmente, específicamente... están todos allí trabajando. Les veo, ahí los veo haciéndolo todo, dándolo todo aquí en el auditorio de Radio Nacional Bariloche. Van a estar, bueno, va a haber música y se va a estar transmitiendo a las 9. Esto es después del panorama de las 8 que, bueno, tiene Radio Nacional habitual, ¿no? Así que no me queda tiempo, Fabi, para escuchar esos 20 minutos de lo que me quiere decir, pero en una línea. Le voy a hacer un agradecimiento a nuestra amiga locutora Carla Ritrovato, que una vez más nos grabó las nuevas locuciones para la artística de este programa. Bueno, entonces enorme abrazo para ella. Bueno, nos están llegando más. Me pasan este audio, a ver. Hola, soy Lulú. Para mí, en el álbum de figuritas, no puede faltar el dúo Pimpinela. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tiene Lulú? Dúo Pimpinela. Bueno, Pimpinela. Viste que sobre gustos esto es así. Qué grande. Bueno, porque claro, No puede faltar. La consigna, de hecho, decirles que la semana que viene venimos con recargades con sorteo. O sea, que las personas que estuvieron ahora participando de esta consigna, la semana que viene participan del sorteo, porque bueno, hoy estamos así de estreno, estamos inaugurando temporada 2022, señoras y señores. 3 minutos finales, entonces no hay planes. Si hay planes, ¿qué onda? No sé, si no nos colamos en el auditorio y vemos qué pasa ahí. Y bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Vamos a agradecer enormemente a la gente que nos estuvo bancando del otro lado, ¿eh? Equipazo también el de este colectivo Al Margen. Gracias a todos por estar del otro lado, escuchando, bancando, tirando buena onda, buena energía. A las audiencias también, claro que sí. Y a las radios que han decidido volver a tomar este programa después de 8 años, también les agradecemos a toda la red de medios comunitarios de Enfoques. Totalmente. Bueno, se viene un fin de semana nevadito, fresquito, así que a prepararse. Hay alertas meteorológicas de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, así que para tenerlo en cuenta. Nosotros nos vamos. Ha sido un enorme placer hacerles compañía en esta tardecita, nochecita de viernes 22 de abril. Pensaba por ahí, para que no nos extrañen tanto en toda la semana, que pueden seguirnos por nuestras redes, ahí en Colectivo Al Margen, tanto en Instagram como meterse directamente en la página donde están todas las notas, que es www.almargen.org.ar. Las redes, ahí Colectivo Al Margen también. Bueno, ¿será hasta el próximo viernes? Así parece. Nos vamos. Que tengan una excelente noche de viernes, a disfrutar, a hacer alguito en la medida de lo posible. Nosotros nos reencontramos por la AM590 FM 95.5 el viernes que viene a partir de las 6. Chau.